Nos visita Patricia Boeri, que bueno, da clases, tiene materias ahí, da materias en esta licenciatura en Ciencias del Ambiente. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo anda la cosa? Bien, buen día. ¿Y cómo anda la inscripción? Si bien otros años ha estado con mayor número de inscriptos, Ciencias del Ambiente siempre es una carrera buscada por los alumnos, porque hay una tendencia ya mundial en bajar un poco la visión productivista y abordarse un poco más desde el punto de vista ambiental las distintas problemáticas. Así que, claro. Además, no hay muchas en el país, ¿no? No hay muchas. Están distribuidas en el país y hay diferentes tintes o diferentes orientaciones en las cuales las distintas carreras abordan. Algunas son más de gestión, otras son más de investigación. Así que hay una hay una buena oferta. Patricia, para los chicos que nos están escuchando y por ahí les puede interesar, ¿no?, esta carrera, ¿cuál es el campo ocupacional? ¿Qué puedo hacer una vez que me licencio como, bueno, en Ciencia del Ambiente? Bueno, la carrera tiene la propuesta, la alternativa, que al tercer año de cursado adquieren un título intermedio, que es la Tecnicatura en Guardaambiental. Y al año siguiente hacen un año más y ahí se reciben de licenciados en Ciencias del Ambiente. El licenciado en Ciencias del Ambiente tiene un campo ocupacional, o sea, puede trabajar tanto en instituciones, organizaciones privadas como públicas, estarían capacitados para hacer evaluaciones de impacto ambiental. La idea es que puedan resolver o por lo menos presentar soluciones para mitigar o disminuir un poco las distintas problemáticas ambientales. Y trabajan desde el punto de vista desde la creación de, o sea, colaboran con la reglamentación, la creación de leyes de las áreas protegidas, evaluaciones de impacto ambiental, y hacen proyectos, o sea, tienen, de los que se reciben de licenciados en ambiente, algunos chicos están interesados más en la parte de gestión. Ajá. En los cuales está, por ejemplo, esto de poder hacer informes ambientales, y otros están más inclinados hacia la parte de investigación, que también pueden desarrollar proyectos como parte de los que tenemos, claro, hoy en día en marcha en la universidad. También la docencia podría ser una salida. Y la docencia, ¿no?, universitaria, exactamente. Si bien, viste, no sé, salvo en algunas escuelas muy especiales existe la materia de medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, la EFA existe porque es una escuela agraria, pero no sé si en el resto no está. Una tarea pendiente también, ¿no? Incluso este año la universidad ha tenido un programa con el Ministerio de Educación en el cual, para ayudar un poco, colaborar un poco para que no haya tanta deserción universitaria y ayudar a que sea más fácil el primer año en la universidad para los chicos egresados de colegios secundarios, se ha hecho un par de actividades tendientes a que la universidad vaya a las escuelas o las escuelas entren a la universidad, claro, con algunas líneas temáticas puntuales como ciencias, por ejemplo, en biología, pero bueno, se hicieron capacitaciones tanto para docentes como para alumnos, y en realidad se ven motivados. Por ahí falta un poco que esté el tema, como no tienen esta materia en la currícula, no les llega por otro lado si es que uno no tiene este acercamiento a los chicos. Claro. Y después les interesa, pero uno debe hacer ese acercamiento. Ajá. Bueno, contar un poquito de la carrera, a ver. La carrera son 4 años. Sí. En los primeros 3 cursan materias básicas al principio, como biología, zoología, botánica, matemáticas, y en los últimos 2, y ahí, en el último. Con esos primeros 3 años se reciben de técnicos y haciendo un año más se reciben de licenciados. En ese último año ellos hacen las materias más orientadas a evaluaciones de impacto ambiental, por ejemplo, y marco legal. Así que el licenciado aborda, digamos, la problemática ambiental desde el punto de vista económico, social, político, y en los proyectos de investigación un licenciado puede abordar un proyecto de investigación con estas características, mientras que un técnico, y ahí por ahí es una de las diferencias, sería de auxiliar de la toma de datos, la recolección, el procesamiento de las muestras, digamos que puede ser un auxiliar en proyectos de investigación en el área de biología, de geología, de medio ambiente. Ajá, que son proyectos que hoy en día están vigentes en la universidad. Claro. ¿Ya tiene egresado la carrera? Sí. Ah, mira. Sí. Ajá. Y hay también entre los egresados tenemos algunos que se han ido más hacia la gestión y hay otros que están haciendo investigación con nosotros en la universidad. Esta universidad, para recibirse, o sea, una vez que los chicos terminan de licenciado, que terminan de cursar las materias y están listos para recibirse, deben haber sumado, al menos en todo, a lo largo de su trayectoria como estudiante, horas sociales. En la Universidad de Río Negro los chicos no adquieren el título si no tienen una carga horaria, creo que son 60 horas de carga horaria social. Trabajo social. Y ese trabajo social está apuntado, los docentes guiamos a los alumnos en esto, es totalmente voluntario, ellos eligen dónde quieren ir a hacer actividades o qué tipo de actividades quieren hacer. Y en ese marco la universidad desarrolla proyectos de extensión, de voluntariado, que son tendientes a esto, a vincular la universidad y a salir a resolver demandas concretas de la sociedad. Patricia, y los chicos que vienen y toman la carrera y están haciendo la carrera, ¿son de acá de la región, más de Viedma, o vienen de todo el sur? La mayor parte es de Viedma, y tenemos algunos de los chicos que vienen de la línea sur, por ejemplo. Ajá. Igual, a futuro va a empezar a funcionar una residencia para chicos, y eso facilitaría también poder tener igual acceso a chicos de más alejados, de zonas más alejadas. Claro, de hecho esta universidad ha permitido que chicos, hijos de obreros, de trabajadores, puedan ingresar a la universidad, tenemos yo creo que es un 80% de chicos, que es la primer cohorte de estudiantes universitarios en la familia, y eso es una buena... Es un dato muy interesante. Tiene que ver con esto de la inclusión, ¿no? Sí. Patricia, mencionaste el tema, hablaste de extractivismo y metiste en la conversación una palabra muy, muy, muy, muy en debate hoy en día, ¿no? Y yo estaba pensando, bueno, extractivismo, ya sabemos lo que es, lo conversamos a diario con nuestra audiencia, ¿no? Está tan ligado al tema de la depredación de la naturaleza, de la tierra, y esto cómo a su vez afecta el medio ambiente, ¿no? ¿Qué espacio, qué lugar tiene todo este tema dentro de la carrera? Los chicos incluso han hecho pasantías, creo que es en cuarto año, que tienen una materia en la cual han ido a hacer pasantías los mismos alumnos a Vaca Muerta, por ejemplo, y han trabajado con, o hay becas de YPF que les permite ponerse en contacto con la problemática del lugar. Se aborda de distintos, digamos, en la carrera uno le da argumentos a los chicos o bases a los chicos para que puedan tener propias decisiones respecto de las distintas vinculaciones que tiene el tema, ¿no? Desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde lo ético. Los chicos, como son en materia ya de años avanzados, ellos adquieren una posición, o sea, argumentan bien su posición, son críticos al respecto. Y han hecho pasantías que le han permitido ver que también es posible, o sea, uno vive de los recursos y es inevitable que eso ocurra. Y han podido visualizar con distintas pasantías y distintos proyectos que es posible hacer una extracción o un uso de los recursos de manera sustentable. Hacia eso apuntamos nosotros con las críticas que hoy en día tiene cada uno de los recursos usados, ¿no? Porque cada una de las metodologías algo se puede mejorar. Claro, me imagino el debate que debe haber, ¿no? Si el debate se da afuera, te imaginas ahí que es el centro de la cosa, ¿no? En materia de conocimiento, yo me imagino el papel que ocupa, ¿no? Y las contradicciones que debe generar, inclusive, ¿no? Sí, pero ellos mismos, con la misma formación que van adquiriendo, se van poniendo como más sólidos, y cosas que antes les sonaban o que podían tener una opinión por lo que escuchaban, ahora pueden ser un poco más críticos al respecto y argumentar un poco más la posición para un lado o para el otro, en pro. Claro. Claro, porque el paradigma extractivista no reconoce fronteras, ¿no? Sobre todo si la extracción está en manos de privados cuyo norte fundamental es la rentabilidad. O sea, ¿qué me importa romper? ¿Qué me importa comprometer el futuro de una comunidad si a mí lo que me importa es sacar la plata, ¿no? O sea, digo, por eso, ¿no? Por eso es tan importante trabajar en el marco regulatorio de las actividades, o sea, en el marco legal de las actividades, cómo se va a legalizar eso después, qué va a pasar después, cuánto tiempo le damos para recuperar lo que se dejó dañado. Claro. Bien, Patricia, antes de empezar las clases, tengo entendido que hacen hacer un curso general ahí, ¿no? De ingreso, que no es de ingreso en realidad, ¿no? No, forman parte creo ya que como de... Están haciendo algo ahora, ¿no? Ellos forman parte, digamos, en las carreras más de mayor cantidad de inscriptos. Ellos tenían un curso nivelatorio, el año pasado lo hicieron. Uh-huh. Pero de ninguno de los casos son cursos... Selectivos. En todos los casos lo que se trata es de ayudar a que los chicos la pasen mejor durante el primer año. Ajá. Para que por este mismo cambio entre colegio secundario y universidad, y ellos tienen ahora esas materias, están incorporadas esas carreras, esas uh-huh. materias que se cursaban por separado, ahora están incorporadas a la currícula, así que cuando empiezan a cursar el primer año ellos ya tienen estas dos orientaciones que son ILEA, o sea, uh-huh. una es de resolución de problemas matemáticos y la otra es hacia la lengua y la literatura, claro. Comprensión de texto. ¿Y cómo fue el proceso este de conformación de la carrera? ¿Cuántos años hace que estás vos en la carrera? Desde que se inició en el 2000. Bueno, entonces va bien la pregunta. Viste, universidad nueva, carreras nuevas, alumnos que vienen de distintos lados, esto de la carrera, no te lo dije, ¿no? Para conformar una carrera, armar equipo docente, interdisciplinario y toda esta historia, ¿cómo, en el caso de ustedes, cómo fue? Digo, a ver, porque hay otras carreras que es más fácil, por ejemplo, bueno, la carrera de abogacía, necesitas abogado y eso lo tenés por todos lados. Lo de ustedes más diversificado, ¿cómo se las arreglaron para armar el cuerpo docente y armar todo ahí? Fue paulatino, porque como se empezó con la primera cohorte en el primer año, entonces se fueron resolviendo los cargos docentes del primer año, y a medida que esa cohorte iba avanzando había que ir resolviendo nuevos cargos docentes. Ya se armó toda la estructura, ya está el curso. Sí, hay algunos pocos todavía para definir el porque están ahora, hay llamado concurso también que tiende a eso, a poder uh-huh. regularizar docentes. En principio se resolvió con profesores viajeros que venían de otras universidades, sí, claro. Porque además, a medida que se avanzaba en las cohortes, avanzaban en la cursada, más específicos eran los temas. Entonces, digamos, para un profesor de biología, o sea, biología la podría dar un bioquímico, un claro. licenciado en biología, o sea, había como varios profesionales que pudieran atender esa materia. Sin embargo, evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, es una materia que no cualquiera te la puede dar. Uh-huh. Entonces, a esas materias tan específicas, en principio se abordaron o se solucionaron con profesores viajeros. Ajá. Y después se fueron, a lo largo del tiempo, se fueron llamando a concursos y ya para pasar a cargos regulares y resolver el problema de los viajeros. Problema económico, ¿no?, que le traía a la universidad profesores viajeros. Bueno, nos queda un minutito para convencer a los chicos que quieren inscribirse para estudiar ciencias del ambiente. ¿Cómo hacemos? Yo les quiero decir, ¿qué les diría? No, aclarar que ellos pueden hacer tanto gestión como investigación, que para cualquiera de las dos cosas hay una amplia posibilidad de temas y de abordaje, de maneras de abordaje. Uh-huh. Ellos están, los licenciados en Ciencias del Ambiente están muy vinculados con el área de protección de reservas y de áreas protegidas de la nación y de la provincia, por lo tanto ellos podrían también tener un hueco en esos espacios. De manera de ser decidores, o sea, de poder decidir qué va a pasar con nuestro futuro. Es importante que los chicos en estas carreras están en el segundo año y ya están inscriptos a proyectos de voluntariado por propia voluntad, como uh-huh. el nombre lo dice, como el proyecto atiende, y resuelven problemas ambientales directa o problemas, demandas sociales que tienen que ver con las problemáticas ambientales, uh-huh. y eso a los chicos los hace sentir muy bien, porque desde el inicio están viendo que palpan de entrada que es muy aplicado, si bien parece que ciencia del ambiente es como una cosa muy ambigua, es muy aplicado a la demanda social hoy en día. Hay muchas cosas para resolver, hay muchas problemáticas para resolver y de distinta índole, del lado social, de lo político, de lo económico. Entre otras cosas hay que hacer la carta ambiental de Viedma, ¿no? Una tarea que en la que puede ayudar la carrera, obviamente. Sí. Patricia, gracias por venir. Bueno, los esperamos. Muy bien. Patricia Boeri, de la Licenciatura en Ciencias del Ambiente de la Universidad Nacional de Río Negro, en la mañana con nosotros aquí en la radio.